no sigo a ningún ideal, cansado ya de tanta balada que no sea de Johnny Cash. Vengancé al sucio caballo, mermando mi capacidad. Hoy mis problemas se acabarán, el banco del paso voy a atracar. ¡Guau, guau! Sabía mi identidad entre disparos cuatrero por un desierto de mezquindad. Vivo o muerto me buscan para un traidor recompensar. Hoy nuestras hijas comerán pan y mi legado continuará. ¡Wow!